Ya comienza La Cigarra, con la conducción de Carla Goitiño y Luis Ruiz. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. También fue muy buenas tardes, les damos la bienvenida a La Cigarra. Nuestro norte es el sur. La Cigarra, este programa militante por memoria, verdad y justicia, en su segundo año de vida, por supuesto, en donde, en la retaguardia, como no podía ser de otra manera, en este gran multimedio popular, alternativo, comunitario, en el que tanto nos gusta estar, que también somos, hemos sido y somos tratada y tratado quienes conducimos este programa. Y bueno, y este año con muchas novedades, con muchísimas novedades. Primero que nada me voy a presentar, mi nombre es Carla Goitiño y junto a Luis Ruiz te vamos a estar acompañando cada miércoles, pero escucha bien, durante 2 horas ahora, ¿eh? Durante 2 horas, porque la verdad que el programa nos quedaba corto, las entrevistas nos quedaban cortas, no podíamos hablar como correspondía con las, los entrevistados. Y bueno, recién fuera del aire estábamos hablando y diciendo que tenemos la suerte de que en este programa quienes son entrevistados se sienten muy cómodos y se expresan y se explayan de una manera muy natural. Y entonces los tiempos de la radio para una sola hora de programa se nos volvían muy tiranos para poder volcar todo el contenido que definíamos semanalmente. Y entonces, bueno, hemos acá decidido, yo no lo he decidido mi compañero, a quien ahora voy a presentar, que a partir de este año, este programa, La Cigarra, Nuestro Norte es el Sur, va a ir todos los miércoles de 18 a 20 horas por la retaguardia, por supuesto, como ya lo dije. Así que le doy la bienvenida a él, a Luis Ruiz. Lucho, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la gente? Y un día volvimos, y volvimos renovados. ¿Cómo? Volvimos con un montón de ideas, ojalá que las podamos realizar. Como, bueno, también esto fue un sueño, un proyecto, y bueno, el año pasado lo surfeamos. Entonces, bueno, y este creo año que y hay que seguir surgiendo este año, ¿no? Con todas las novedades que hay, con toda la situación que hay, ¿no? Sí, bueno, elegimos para volver un día como el de hoy, un 2 de abril, el día de los veteranos y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Bueno, un tema que nos sensibiliza mucho a las y los uruguayos y uruguayes que habitamos aquí en el territorio argentino, a quienes hemos vivido esa situación. No hemos estado en el territorio donde se desarrollaba la guerra, por suerte, pero muchos y muchas y muchos de nosotros hemos estado aquí en la Argentina y hemos vivido esa época. Y la verdad que, bueno, los recuerdos de ese tiempo, a los que se le suman, ¿no? Digo, una guerra en contexto de una dictadura militar, en contexto de un plan Cóndor. Bueno, hoy conmemoramos un nuevo aniversario de esa época nefasta y vamos a tener un gran invitado, como es Pablito Lescano, ya hombre de la casa, por lo menos de confianza, que nos va a estar hablando de ese tema. Pero también vamos a tener otras y otros invitados. Pero bueno, yo de mi parte, Lucho, decirte que estoy re contenta de haber vuelto, re contenta de que tengamos 2 horas, porque tener 2 horas de programa implica poder, poner en común más información, ¿no? También tener más entrevistas, más tiempo, con el debido respeto que se merecen nuestros entrevistados y entrevistadas, para poder para poder charlar con las cosas maravillosas que salen al aire siempre en cada una de las entrevistas. Y también vamos a tener nuevas secciones, porque bueno, el año pasado el programa, como era de una hora, no nos permitía demasiado vuelo, pero este año con 2 horas vamos a tener una sección que va a tener que ver con los departamentos del interior del Uruguay, donde vamos a estar recorriendo de manera virtual a través de la radio el trabajo que se hizo y que se hace en derechos humanos en cada uno de esos lugares, con compañeros y compañeras que están allí en cada lugar, siempre levantando la bandera de memoria, verdad y justicia, ¿no? Claro, déjame también ahora que me acuerdo que veo a Pedro ahí, bueno, felicitaciones a la retaguardia, ¿no? Por este premio en la legislatura, ¿no? Este nuevo premio. Así que no pudimos estar presentes, pero bueno, estábamos presentes y muy contentos, lo pudimos ver. Y realmente este crecimiento de la retaguardia, ¿no? Esta retaguardia que realmente está en todos los juicios, están en las marchas, están cuando se recupera, cuando se recupera un nieto, cuando hay que hacer una denuncia, ahí está la retaguardia y lo tenemos en vivo siempre, ¿no? Fue impresionante la labor. Venimos de un mes para te contaba, bueno, que venimos de un mes cargado, como siempre es marzo aquí en Argentina, ¿no? El mes de la memoria, ¿no? Con muchísimas actividades. Y también resistiendo un embate que hay contra el desfinanciamiento de los sitios de memoria. Así que están echando trabajadores, le bajan el 60-70% del sueldo a los trabajadores de planta. Así que venimos con este mes cargado, y meses anteriores también, ¿no? Yo puedo contar el caso de Orleti concreto, quedan 7 trabajadores de 11, le sacaron a los compañeros de planta el 70% del sueldo, y un montón de resoluciones, los sitios no pueden estar abiertos hasta las 20 horas, entonces las actividades generalmente se hacen hasta después de esa hora, ¿no? Porque se empieza una actividad, ponerle, si se hace un encuentro, bueno, y además, si algún trabajador va algún reclamo, alguna movilización de sindical, tiene que ser anotado en una planilla, ¿no? O sea, realmente una persecución. Y después el desfinanciamiento que trajo nosotros en Orleti, se cayó un techo, el techo de la, justo de la oficina que estaba, usaban los militares uruguayos, Cavazo y su patota criminal, ¿no? Silvera, Cordero. Así que, bueno, venimos de eso, venimos de la marcha también que de Olimpo a Orleti, en la cual nos visitaron también unos compañeros del PCNT. Y estuvo también la marcha en Lanús, que está todos los años, y la marcha en, bueno, del 24, que fue enorme, ¿no? Realmente no había en la plaza, y esta vez, que hacía muchos años no podíamos, esta vez que felicitamos, bueno, fue una marcha unitaria, y esta vez pudimos entrar con el cartel, el grupo de los uruguayos, con los compañeros de Uruguayos por los Derechos Humanos, con compañeros y entramos con este cartel que tenemos los 120 uruguayos desaparecidos con el nombre. Esta vez pudimos entrar a la marcha. Ahí la marcha también de Olimpo Orleti estuvo presente en la retaguardia, ¿no? Sí, la retaguardia sí. Estuvo transmitiendo en vivo justamente en esa marcha. Bueno, también estuvimos el 23 en la marcha que se hizo en La Plata, justamente con la delegación de compañeros y compañeras que llegaron del PIT-CNT de Uruguay, con Fernanda Aguirre, con la compañera Natalie Barbé. Estuvimos recorriendo las calles de la ciudad de La Plata. Y sí, ha sido una semana muy conmovedora y muy agitada, porque también estuvimos el sábado en la muestra Cultura por la Memoria, en el Centro Cultural y por la Memoria Islas Malvinas en la ciudad de La Plata. Y el lunes también estuvimos en la muestra que se llama Fotos sacadas de la ESMA, ¿no? Digamos, en alusión a las fotos sacadas por Víctor Basterra de ese lugar nefasto. Muestra que se realizó en la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad de La Plata, y donde Lucho fue panelista junto con María Eva Basterra Seoane y Carlitos Díaz de CTA Autónoma, que bueno, dicho sea de paso, hoy vamos a tener una entrevista con María Eva Basterra Seoane para hablar del tema de lo que sucedió el lunes. La verdad que una concurrencia muy importante y una velada en donde te conmueve la necesidad y las ganas de participar y de poner en comunión y de abrazarse de todos y todas quienes allí estaban presentes. Entonces María Eva también va a ser una de las entrevistadas de hoy. Y con respecto a lo que decíamos de esta sección nueva que inauguramos acerca de lo que sucede en los interiores de la República Oriental del Uruguay, en los distintos departamentos, con respecto a los derechos humanos, hoy vamos a tener también una entrevistada a nuestra compañera Ingrid Urroz. Ella es la intendenta de Salto, vamos a hablar con ella también, hay mucho para hablar y mucho para contar. Y la verdad que Ingrid ya había estado como intendenta interina de Salto, creo que en más de una oportunidad, si mal no recuerdo, pero bueno, esta vez ella es la intendenta, lo que nos llena de orgullo porque además es una compañera del Partido por la Victoria del Pueblo, partido que nos nuclea tanto a Lucho como a mí. Pero bueno, hablando de Víctor Basterra, recuerden que estamos transmitiendo en vivo de este estudio maravilloso de La Retaguardia que justamente se llama Víctor Basterra, y queríamos darle la bienvenida y el saludo a alguien que hacía bastante que no veíamos desde el año pasado y que siempre nos acompaña, y la verdad que, bueno, lo apreciamos por su profesionalidad, pero también por su calidad humana, y es nuestro operador Pedro Ramírez Otero. Pedro, buenas tardes, gracias por estar ahí con nosotros como siempre, como cada miércoles. Ahora 2 horas nos vas a tener que aguantar. Yo sé que no es fácil, pero bueno, ¿qué va a ser? Hay cosas peores, como quien dice. Pero bueno, es así, la cigarra, nuestro norte es el sur, se va empleando, un trabajo a pulmón, pero a conciencia, en un lugar en donde nos gusta estar, así que yo creo que es un día para celebrar. Un año de... Este es un día para celebrar eso, juntarnos nuevamente, pero también es un año de resistencia, de hechos históricos importantes. Es el año de la fundación del PVP, los 50 años de fundación del PVP, y también en noviembre se cumplen los 50 años del Cóndor, diríamos, ¿no? Y de eso... Es un año en lo cual vamos a tener muchísimas actividades, ¿no? Muchísimas actividades, muchísimo trabajo para realizar. Estuve en Recife, eso puedo contar, estuve con los compañeros del PCR, en lo cual hablamos y yo llevando adelante una idea de poder hacer un libro en conjunto de todos los países sobre el Plan Cóndor. Bueno, son los comienzos, ¿no? Es otra idea. Otra cosa me pareció que nos pasó también, que se nos comunicó con nosotros el Derechos Humanos de Morón, Gustavo Moreno, que había estado en Sitio de Memoria, estuvimos charlando y se comunicó para... un poco para saludarnos y comentarnos que es el nuevo director de Morón. Ahí estuvimos también, en la semana próxima habría una reunión donde en Morón nosotros tenemos 5 compañeros del PVP, podemos hablar uruguayos, desaparecidos, en la calle Emilio Castro 749, Adalberto Soba, Pablito Randonea y Raúl Tejera. Y en la calle Vicente López 2273, Cecilia Trías y Washington Cran. Así que quedamos de reunirnos. en la casa que Kai Soba y Pablito Randonea y Raúl Tejera, funcionaba la imprenta del Partido por la Victoria del Pueblo, ¿no? Y lo hacía, bueno, Raúl Tejera y Pablito Randonea compartíamos el grupo bajo la responsabilidad de Gustavo Insaurralde en lo que iba a ser el periódico que el PVP estaba trabajando, ¿no? Entonces, mirá, en los 50 años de la fundación del PVP tenemos esta posibilidad de marcar esa casa como la y ese lugar como la imprenta del PVP. Hay materiales que se mandaban a Uruguay, hay muchas cosas que salían de esa imprenta. Así que estamos ansiosos por tener estas Para reuniones. escuchar todos esos contenidos y toda esa información y todas esas voces, nos van a venir muy bien las 2 horas de programa y vamos a poder desarrollar todo esto que Lucho resumía recién con mucho detalle y con mucha precisión en las voces de quienes están implicados o quienes han sido testigos de varias de estas cuestiones que Lucho resumía. El año pasado, cuando finalizábamos con la alegría, bueno, ustedes saben que el Partido por la Victoria del Pueblo integra el Frente en la República Oriental del Uruguay y culminábamos el año con la alegría de volver a ser gobierno. La fórmula presidencial en aquel momento asumió el 1 de marzo, Yamandú Orsi y Carolina Cose son presidente y vicepresidente de la República. Han asumido ministros, todo, todavía estamos esperando digamos, por los cargos diplomáticos, ya manejamos los nombres, pero bueno, todavía no han asumido, digamos, los cargos diplomáticos aquí en la República Argentina. Pero bueno, hay algo importante para rescatar y era algo que yo siempre decía el año pasado, que el Frente Amplio haya ganado las elecciones nos deposita muchísimo más cerca del objetivo que tenemos, que es como muchas veces lo dijo Lucho, que Uruguay deje de ser un país atravesado por la impunidad, poder reeditar y poder ir a fondo con la investigación de los crímenes de la dictadura, ¿no? Poder ir a fondo con un montón de cuestiones vinculadas a memoria, verdad y justicia. Quizás este sea el momento, sobre todo por el compromiso de la militancia, que siempre en el frente lleva adelante un montón de cuestiones, ¿no? Por el compromiso de la militancia de ir a fondo con todos estos temas de elaborar políticas públicas en un Estado progresista en donde los derechos humanos verdaderamente sean una bandera, y también de recuperar otro derecho que a los uruguayos y a las uruguayas y uruguayes que estamos en el exterior se nos ha negado siempre, que es el del voto consular, sobre todo porque, bueno, ya lo ha dicho nuestra vicepresidenta Carolina Cose, se han desarchivado, desencajonado, por decir de alguna manera, la cuestión del voto consular. Así que haya un gobierno del Frente Amplio nos posiciona muchísimo mejor para dar todas las luchas que nos desvelan. Y dicho todo esto, te quiero contar que, bueno, que estamos en la retaguardia, que este programa es La Cigarra, nuestro norte es el sur, que es nuestro primer programa del 2025, y ahora vamos a estar 2 horas semanalmente, todos los miércoles, de 18 a 20 horas, y que si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y que si no estás en la Argentina, lo que tenés que hacer es sumarle el más 549 y le pones el WhatsApp 11-318-13-126. Vamos con la primera pausa del programa y volvemos. Organización Ramas, Seguros Generales. Confianza y tranquilidad con el aval de nuestra trayectoria y el compromiso con nuestros clientes. Coberturas en automotores, ART, hogar protegido, integral de comercio, accidentes personales. Asesoramiento y cotizaciones al WhatsApp 11-369-95. 733 o al email rpd.ramas@gmail.com. Organización Ramas, Seguros Generales. Es anuncio de tambor.

La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es, ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? Cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre. Cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La retaguardia. Minutos pasaron de las 18 horas y bueno, estamos en La Cigarra, nuestro norte es el sur, aquí por La Retaguardia, como cada miércoles, ahora de 18 a 20 horas, por supuesto. Muy contentos, la verdad. De... Es que estamos esperando conectarnos con la compañera Ingrid, ¿no? Sí, exactamente, y no sé qué estaba haciendo, qué inconveniente tuvo, y bueno. Pero ahí está todos... De Salto, que yo no lo sabía. ¿Sabés qué es la segunda más ciudad poblada del Uruguay? ¿No? En cantidad de habitantes, la capital de Salto es la segunda ciudad más poblada del Uruguay. Después viene el Partido de la Costa, sin duda Canelones es el que tiene más habitantes en total. Pero mirá estos datos. Y en el 2023... claro, por el tema cambiario con Concordia que está al frente, pero además Salto tenía una desocupación de casi un 13% y tenía además un 11% de hogares bajo la línea de pobreza, ¿no? Sería bueno charlar un poco de Ingrid con de esto, ¿no? Y también un tema que me gustaría, bueno, podríamos charlar sobre la situación de los sitios de memoria en Salto. A ver, que era un poco lo que me parecía que se podría, le quería preguntar yo, la primera vez que hablamos con un intendente, ¿no? Una intendenta de un departamento. Pero... Y es interesante también en Salto, los afrodescendientes es un 7% y un 4% de población de pueblos originarios. Nosotros cuando hemos estado algunas veces en Salto y vemos esos cordones, como hay distintos cordones, está la ciudad, el centro, y después las zonas alejadas, ¿no? Donde me parece que ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Sí, un departamento, digo que junto con el de Paysandú, nos da la sensación como que se desdibujan un poco las fronteras entre el litoral argentino y esa zona del Uruguay, ¿no? Porque de un lado al otro del río, incluso las mismas banderas, ¿no? O sea... La bandera de Artigas la vemos flamear a ambos lados, muchas costumbres, mucha cercanía cultural, a pesar de que, bueno, no somos tan diferentes uruguayos, uruguayas y argentinos y argentinas, pero bueno, tenemos nuestras particularidades. Pero bueno, en esa zona del litoral a veces se desdibuja un poco la frontera y no sabes muy bien de qué lado estás. Y además, vos te imaginas que... Creo que el 90% está en la ciudad, 85%, y el resto distribuido en todo el departamento, ¿no? Con unas buenas extensiones de tierra. Así que, bueno, eran datos que tenía, no sabía me llamó la atención esa situación de desocupación de casi el 13%. Estos son datos del 2023, ¿no? Así que sería buenísimo poder hablar con Ingrid y conociendo a Ingrid, conociendo su trayectoria. Sé que debe estar metida en estos temas, ¿no? Debe estar metida en los territorios, debe estar, ¿no?, trabajando con los compañeros. Ahí. Sí, ahora vamos a ver si podemos comunicarnos vía telefónica, porque bueno, a través del enlace por Zoom no estamos pudiendo, ¿está? ¡Ay, llegó! ¡Ahí estamos! ¡Bienvenida! Hola, ¿me oyes? Hola. Bueno, buenas tardes, bienvenida. Para quienes nos están escuchando, tenemos conexión directa con la intendenta de Salto, la compañera Ingrid Urroz. Un placer tenerte en la cigarra, Ingrid, gracias. Un placer estar con ustedes y un honor estar con ustedes. Qué lindo verte, Indy, ¿cómo andás? Bueno. Bien. Bueno, me alegra. Sí, tenemos noticias tuyas, o sea, estamos sabiendo. Hicimos como una introducción hablábamos con Sí. Carlita de la situación de Salto, que había Sí. unos datos por el tema que ha vivido, ya que había una alta desocupación por el tema cambiario, sobre todo en Sí. Argentina, que había también. No sé si eso se corrigió, pero había un 11% de gente bajo la línea de la pobreza. Y bueno, y hablábamos que te conocemos, que sabemos que sos de gente de andar por los territorios. Y bueno, ¿qué políticas se pueden implementar a través de estos meses de gobierno Sí. para? Concretamente, como política, estamos trabajando el plan de invierno para las personas en situación de calle. Ya se han hecho reuniones, ya esta semana, hace poquito, no bien empezó la semana, estuvo el director nacional de políticas sociales del MIDES, nuestro compañero Daniel Gerhard, y estuvimos con el director departamental de MIDES, instrumentando cómo vamos a hacer, porque nuestra preocupación es, por supuesto, que nadie pase frío en este invierno. Y estamos trabajando interinstitucionalmente con todo el apoyo del MIDES, con ideas muy buenas que trajeron desde MIDES, de esta nueva administración del MIDES, de poder hacer un refugio que sea permanente acá en Salto para las personas en situación de calle, para poder hacer que ese refugio no sea solo ir a dormir de noche y tener que irte al otro día. Bueno, Daniel Gerhard es una persona muy sensible que tiene mucha experiencia en trabajar con los más vulnerados y las más vulneradas, entonces esa cabeza y ese pensamiento que tiene de lo que es la persona y la dignidad de las personas la tiene trabajando a full para poder instrumentar cosas nuevas, probar, tratar de que las cosas no sean tan duras como son para las personas que lo necesitan. Bueno, eso es por un lado. Por el otro lado, bueno, estamos tratando de atender toda la problemática social, económica, por supuesto que no se puede, porque pero toda la problemática social que nos trae la ciudadanía, los salteños y las salteñas, establecimos dos horarios para atender, para conversar. Uno en la mañana para con los funcionarios y otra en la tarde para todo aquel que necesite una entrevista. Las hacemos, salen las entrevistas en media hora, tenemos el problema que nos, el problema planteado, y podemos hacer y atender distintas problemáticas, y siempre que se puede, se trata de apoyar a nuestros salteños y salteñas. Y los temas son, los temas sobre todo es económico, falta de trabajo, falta de alimentación, en fin. El problema también, tenemos el problema del consumo problemático, de la gente más vulnerada, que por supuesto no es que lo que consumen es doblemente riesgoso para la salud, porque claro, tienen acceso a comprar lo más nocivo que hay en cuanto a sustancias tóxicas. Estamos tratando de, con los funcionarios, con las funcionarias, se está tratando de establecer un vínculo para que podamos trabajar todos en conjunto, en equipo. Por otra parte, con la parte, digamos, el equipo, no sé si es equipo directivo, pero es el equipo, el gabinete que ya estaba establecido acá, tengo un apoyo fundamental desde la parte económica, desde la mirada económica con la contadora de Hacienda, desde la mirada jurídica con los dos abogados que están aquí trabajando, desde la parte de salud con el médico que está a cargo de esa parte, y después tengo a dos compañeros que son Daniel Catani y Mario Direna, que son compañeros que ya están acá trabajando en esta administración y que están conmigo para apoyarme en la labor, en lo que sea. De repente hacen ellos una entrevista porque yo estoy en otra cosa, en otra actividad. Y también tengo conmigo a una compañera que está haciendo sus primeras armas como secretaria. Estamos aprendiendo juntas y ella también como es su primera vez, también está aprendiendo juntas. Y bueno, y aquí estamos, comprometidos. Un trabajo enorme. Sabemos, sí. Por eso agradecemos que te tomes estos minutos para charlar con nosotros. Sabemos que estás súper ocupada, pero la verdad, qué lindo equipo que has formado. Sí. Y eso es loable y habla de tu inmensa capacidad de trabajo y de tu humildad, ¿no? Porque para poder llevar adelante grandes objetivos y grandes sueños es necesario trabajar en equipo y formar buen equipo de trabajo. Así que la verdad, bueno, felicitarte por eso. Pero también preguntarte, vos sos una mujer muy vinculada por tu trayectoria de vida a los derechos humanos, y este es un programa que tiene que ver con los derechos humanos. Y yo lo decía hace unos minutos, que seamos gobierno nuevamente con el Frente Amplio quizás no soluciona muchísimas cosas todavía porque hay que trabajar mucho, pero sí nos posiciona mucho más cerca de nuestro objetivo, que es como siempre dice Lucho, Uruguay deje de ser un país atravesado por la impunidad. ¿Qué tipo de trabajo hay en Salto? ¿Qué tipo de trabajo se está delineando al respecto? ¿Qué tienen en la cabeza como para hacer? Bueno, por supuesto, tú me hablas del pasado reciente, ¿verdad? Derechos humanos para el pasado reciente. Bueno, yo en ese sentido, apoyar, como siempre apoyamos, la marcha del 20 de mayo. Por supuesto que no voy a estar, ya no estaba de alguna manera en haciendo muchas cosas para ese mes de la memoria. O sea, hacer cosas sí, pero acompañada por mucha gente, ¿no? Entonces, vos haces una cosa, otro hace la voz de la intendencia, permisos para poder, no estaba en todo y ya había empezado a cada vez más delegar y pedir a organizaciones sociales, a compañeros de la agrupación, que estuvieran un poco liderando ese tema. Y lo tenemos en mente, ya está conversado, ya estamos conectados con madres, ya el 20 de mayo es el mes de la memoria, es sagrado para nosotros, ¿no? Y puntualmente con esa sinergia que se creó entre organizaciones sociales, compañeros del Frente Amplio, que no son de nuestra lista, pero que son de otra lista o de otras listas, uno de esos compañeros se conectó con Mariana Zaffaroni y la invitó a presentar el libro que se llama Los nietos te cuentan, creo que es. No es Los nietos te cuentan. Bueno, lo cierto es que... Cuentan historias. Se cuentan, sí. El 5 de abril viene Mariana Zaffaroni a Salta. ¡Qué bueno! Sí, con el auspicio de la Intendencia y la universidad, porque la universidad tiene mucho que ver con esto también. Entonces va a ser la presentación del libro a las 10:30 de la mañana, el 5 de abril. Y bueno, vamos a tener yo pienso que vamos a tener una actividad de mucho impacto, sobre todo para los jóvenes. Esas son las dos actividades. Otra actividad que tenemos pendiente es que eso estoy en falta yo, nosotros queríamos traer una muestra de los fusilados de Soca. Y yo me había conectado con la muchacha antes de tener que venir a asumir acá. Así que me queda pendiente porque ya otras compañeras se han comprometido a hacerlo, me queda pendiente establecer las conexiones para traer la muestra. Eso bueno. Fallo. Sí. Sí, será que a Mariana la entrevistamos en La Cigarra. Ah, sí. Y estuvo muy bueno, ¿no? Y dijo, bueno, cómo sana la verdad, ¿no? Porque el libro va contando nietos recuperados y bueno, sí. Y esa fue la conclusión, cómo sana la verdad. Sí. Volviendo a los temas del pasado reciente y a la memoria, en Salto están registrados dos lugares marcados como sitios. El Batallón 7 y la Jefatura, ¿no? Jefatura de Salto. Sí, esos dos sitios están marcados como lugares de detención, de tortura, no de muerte, que me acuerde, de prisión, de presos políticos, presos y presas políticas, que uno es Jefatura, que ya no existe más, ¿sí? O sea, ahora es como una pieza, pero Jefatura se tiró abajo y quedó solo una habitación, pero está marcado, sí, y el otro es el batallón, pero después hay otras marcas, porque se pusieron placas en la casa donde vivió Yolanda Casco, en su casa natal. Yolanda Casco. Se pusieron placas, sí, Yolanda. Después se puso una placa con 5 nombres de compañeros y compañeras desaparecidos que fueron al liceo departamental de aquí, ¿sí? Al liceo 1 que le decimos nosotros, que era hoy es el liceo 5. Después hay placa, hay una placa, sí, en la Plaza Artigas, donde recordamos a 6 detenidos desaparecidos de Salto. Y después tenemos una plaza también que lleva el nombre del maestro Julio Castro, que queda contra el río, ese lugar. Lo que estamos en debe en hacer es en hacer un circuito de la memoria, que tendríamos que hacerlo, eso estamos en debe. Sí. Nosotros hablando de muestras y esto, más adelante podríamos coordinar y conseguir la muestra de Víctor Basterra, la de la ESMA, que es la mayor prueba que hay contra la ESMA, que es la que estamos. Ajá. En algún momento nos ponemos en comunicación y nos arrimamos a Salto con la muestra esa, ¿no? También. ¿Cómo no? Si quisieras en el mes de mayo, mes de la memoria, nos falta, falta poquito, pero podríamos hacerlo. ¿Cómo no? A fines de mayo. A fines de mayo, claro, claro. Porque están las elecciones. Y bueno, seguro. Ay, qué problema tener que ir a Salto de nuevo. Ay, qué mal que la pasamos. Ay, qué sacrificio ir hasta allá. Ay, no, la van a pasar así. Qué lindo poder abrazarnos. Poder abrazarnos y tener más tiempo del que hemos tenido. Va a ser maravilloso. Sí, sí. La van a pasar muy mal de nuevo. Sí. De nuevo. Sí, nosotros. Pero anímense, anímense. Bueno, vamos a coordinar, viste que esto lleva su trabajo, pero sí. Lo vamos a poder, la muestra la tenemos, así que se puede. Ya con 2 veces fue esta muestra al Uruguay, ya en el 2015, 2016, estuvimos por, pero departamentos al sur del Río Negro. Bueno, a ver si podemos cruzar la frontera. Mira, me estoy acordando ahora de una actividad, vos me hablas de muestra que hicimos en el museo con una Katia se llama ella, es una pintora. Sí. La compañera francesa, Katia Ordachenko. Sí. Trajimos ahora, la muestra de ella. También sí. Estuvo presentando en el Penal de Libertad una muestra también. En marzo estuvo, yo no pude, quedé en ir, pero bueno, fue imposible viajar a saludarla. Pero sí, también. Pero eso, lo de Katia fue antes, no es ahora porque esta vez que vino, fue la otra vez que ella vino. Claro. Y bueno, hicimos, sí, una muestra de ella. Sí, sí, me acuerdo que la entrevistamos y ella estaba muy contenta para el Salto, sí. Lo que comentabas que estuvimos fue con la presentación de los conjurados, Pablo Lescano, en ese lugar hermoso. Sí. Bueno, en ese mismo lugar, sí. Sí, allí donde presentamos, donde ustedes hicieron la presentación, después para atrás hay una sala donde se exhiben los cuadros y ahí fue donde hicimos y estuvo muy lindo también. Sí, esa actividad hicimos, sí. Bueno. Esa me estaba acordando. Hermoso lugar, recuerdo que, bueno, la concurrencia divina también y aparte... Sí. El nivel de debate, qué maravilloso. Sí. Cuando la gente necesita y quiere participar, fue fantástico. Sí. La verdad que las y los salteños... Vos para porque querés pasar mal de nuevo. Claro, sí, yo estoy tirando flores para que me vuelvan a invitar. Estoy bien de viva. Bueno, la verdad, Ingrid... de verdad, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas atendido. Sabemos que estás súper complicada y bueno, ahora con esta... Pero vale la pena, la verdad, que estar pudiendo hacer algo positivo, vale la pena. Y ocupando el lugar que me tocó ocupar por paridad, ¿verdad? Porque yo era la compañera, porque era así, era un varón, una mujer, un varón, una mujer. Bueno, el intendente renunció porque pasó a trabajar en MEVIR, de director de MEVIR. El primer compañero suplente renunció se quedó aquí y sigue siendo secretario general, pero él renunció porque se candidatea a intendente y bueno, y este es mi lugar y bueno, para eso estamos, para cumplir cuando hay que cumplir. Muchísimas felicitaciones, felicidades. Muchas gracias. Debo decir lo mismo, sos un gran orgullo para todas y todos los compañeros y compañeras del PVP, para las y los Frente Amplistas, porque bueno, por tu trayectoria de vida, por tu vinculación a los derechos humanos, por feminista, por mujer luchadora, así que bueno. Por madre, abuela, todo lo demás. Me quedé pensando en eso que dijiste, que estás pensando en invierno y esas políticas sociales que son tan importantes, ¿no? Sí, sí, importantísimas. Y y cuando hablábamos con Gerhard, dice, nadie puede estar en el frío. Por supuesto, le decía yo, eso no, parecíamos gemelos, digo, porque eso está fuera de discusión. Si una casa, mires, tenemos el hecho de que Mides va a alquilar una casa, pero si la casa no la alquilaba Mides, la íbamos a alquilar entre Mides y nosotros, alguna solución vamos a tener. Y si pudiéramos tener una casa abierta todo el año y que pudiéramos hacer un trabajo de dignidad, de rescate, de en fin, ustedes me entienden cuando yo les lo que digo. Si pudiéramos, bueno, estaríamos en eso también, además. Sí. Qué buena. Ingrid, muchísimas gracias. Y bueno, en algún otro momento vamos a volver a molestarte, pero... No me molesta. Te deseamos, las felicitaciones y por supuesto que tengas una excelente gestión que sabemos que la vas a tener. Gracias por Bueno. Animarse. Bueno, muchas gracias por la confianza y es un honor estar con ustedes. A nosotros. Y es un honor poder honrar la vida, como la honramos todos nosotros, todas y todos. Te mandamos un beso enorme. Beso. Gracias. Abrazo. Gracias. Bueno, y estábamos escuchando la palabra de nuestra compañera, así con todo el orgullo, Ingrid Urroz, intendenta de Salto. Y bueno, que ha dejado mucho para reflexionar, ¿no? Qué buenas ideas, qué cuánto empuje, cuántas cosas por hacer. Y antes de que vayamos a la segunda pausa del programa e ingresemos a nuestra segunda hora, por primera vez a nuestra segunda hora de programa, porque les recuerdo que ahora La Cigarra, Nuestro Norte es el Sur, va todos los miércoles de 18 a 20 horas. Les comento y les leo, tenemos unos cuantos mensajes que nos han llegado y uno dice... Bienvenidos, se los extrañaba. Muchos éxitos en esta nueva temporada 2025. Daniel Jiménez. Daniel, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por estar escuchando. Gracias, Daniel. Un compañero, Daniel, que está aquí en la zona de Buenos Aires. Tenemos otro compañero escuchando en Mar del Plata. En Mar del Plata le vamos a mandar un abrazo enorme a Pablito Molinas, compañerazo del Frente Gracias. Amplio. De aquí, de Argentina, en Mar del Plata, un abrazo enorme que siempre nos escucha. Y también le quiero mandar saludos a Rosario Bruni, que ahí nos mandó un mensaje diciendo que como siempre iba a estar prendida en la radio, también a Rosario, de que está en la zona de Buenos Aires. Y le podemos mandar saludos también, vale, quiero mandar saludos también a alguien que está ahí en Montevideo y es Alicia Noble. Alicia, te mando un abrazo, te mandamos un abrazo. Gracias por estar escuchando La Cigarra, Nuestro Norte del Sur. Vamos con una canción y volvemos con más La Cigarra. Pecho y el tradicional, ay, semilla del mal, la verdadeación. ya se ve extraña por el vil metal, producto de aquel imperio de una multinacional. Mis tilchas parecen gauchas, pero son casual. Ay, semilla del mal, dame radiación. Tres minutos pasaron de las 19 horas, segunda hora de La Cigarra. Nuestro norte es el sur, aquí por La Retaguardia, por supuesto, en este 2 de abril tan especial. Y bueno, te decíamos que este iba a ser, bueno, nuestro primer programa de nuestro segundo año consecutivo, y hemos elegido este 2 de abril para volver. Y bueno, te contábamos que hemos estado toda la semana anterior, participando de actividades en relación a Memoria, Verdad y Justicia. Te contamos también que este lunes pasado estuvimos en la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, aquí en la Ciudad de La Plata, en la muestra Fotos sacadas en la ESMA, ¿no? Un homenaje post-mortem a Víctor Basterra, y en donde Lucho fue panelista, junto con Carlitos Díaz, secretario gremial de la CTA Autónoma, y bueno, y María Eva Basterra Seoane. Y bueno, para hablar justamente de esa actividad y poder charlar un poquito de Víctor, la tenemos a ella, justamente, a María Eva Basterra Seoane, y la vamos a presentar como ella se autodefine, como feminista, peronista, militante por Memoria, Verdad y Justicia. Le damos la bienvenida. María Eva, gracias por estar en La Cigarra. Carla y Lucho, te saludamos. Hola, ¿se escucha bien? Sí, un poquito bajito, pero sí, te escuchamos. A ver. Vamos a tratar de subir el volumen. Ahí, hola. Está, perfecto. Hola, ahí está. Perfecto. María Eva, te quiero contar primero que nada que estamos en La Retaguardia, en este multimedio en el que nos gusta estar, y este estudio de La Retaguardia se llama justamente Víctor Basterra. Te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, sabía del honor. Así que bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Eva? Yo te quiero, antes quería decir que es la primera vez, pero recién escuchaste un tema donde está la banda donde toca mi hijo Gerardo, ¿no? Ah, mirá. Se llama la del Sojero o la letra. ¿Cómo andás, Eva? Bien, acá disfrutando del feriado, estuve pintando el techo. Y bueno, pero bien, acá pasando, descansando un poco también, ¿por qué no? Nos merecemos descansar un rato. Sí, no. Qué bueno fue, me pareció el viernes, yo me vine tan contento desde La Plata, me pareció la participación y bueno, nos vinimos muy contentos, ¿no? Sí, la verdad que fue una actividad necesaria, fue un mes de marzo donde la verdad que no me había pasado otras veces desde que mi viejo falleció, de bueno, que se presente en diferentes lugares la muestra de fotos, así que si bien fue muy emotivo el mes y muy intenso, bueno, también muy agradecida porque diferentes compañeros y compañeras de diferentes espacios y lugares, bueno, eso, presentaron la muestra, siguieron levantando esta bandera de mi viejo, ¿no? De la memoria, la verdad y la justicia, y la verdad que, bueno, muy agradecida y muy contenta. Eva, para que quienes nos escuchan sepan de qué se trata la muestra. Ya, primero, antes que nada, te quiero decir que en el bloque anterior estuvo la intendenta del departamento de Salto, de la República Oriental del Uruguay, y Lucho ya estaba ahí charlando para ver si podíamos llevar la muestra para allá. Así que siguen las negociaciones en breve. Vale. Pero bueno, para quienes nos escuchan, que quizás nunca hayan visto la muestra, sepan de qué se trata, ¿no? Porque es tan importante y es tan conmovedora en un punto. Bueno, la muestra se llama Rostros, fotos sacadas de y en la ESMA por Víctor Basterra, y es la muestra que él armó, que fue armando y las fotos que él fue presentando en diferentes espacios y organismos, donde se armó una muestra itinerante donde están los rostros de los genocidas que él fotografió cuando lo obligaban a trabajar como mano de obra esclava en la ESMA, y bueno, unas fotos de compañeros que están desaparecidos, que él manoteó de unas bolsas de arpilleras que encontró un día ahí en la ESMA, y cuando apareció el fotograma de él, bueno, manoteó otros tantos y ahí sacó un montón de otras fotos que también en algunas de las salidas él las sacó y las guardó, y bueno, esas fotos dan cuenta de que los compañeros y las compañeras pasaron por ese centro clandestino. No sé si quieres que cuente la historia, digamos, de las fotos, cómo salieron. Bien, bueno, mi mamá y mi papá, mi papá Víctor Basterra, mi mamá Laura Sebane, militantes del peronismo de base y las Fuerzas Armadas Peronistas. Ellos eran militantes de esas organizaciones, militaban en Lanús, en Valentín Alsina. El 10 de agosto del 79, yo nací el 30 de mayo del 79, cuando yo tenía 2 meses de edad, un grupo de tareas de la ESMA entró en nuestra casa de Valentín Alsina y nos secuestró a los 3. Nos llevaron a ese centro clandestino de detención. Cuando llegamos, a mí me separan de mi mamá, a mí me cuida, yo habré estado 1 semana más o menos secuestrada, igual que mi mamá. Esa semana me cuidó una compañera que se llama Betty, le decían Betty, Blanca se llama. Es una compañera que está exiliada en Suecia. Y bueno, en ese tiempo, digamos, de estadía, ella fue la que se encargó de alimentarme, de cambiarme los pañales. Y fue una de las personas que también tuvo un acto heroico, siempre el sueco, el orquiparín se lo cuenta, bueno, mi viejo también, en un momento que mi viejo lo estaban torturando y no cantaba, no hablaba, bueno, los puteaba. Mi viejo decía, yo los puteaba porque era como, es cuando te golpeas y decís, ay, la puta madre, bueno, le dan la picana y el, ay, la puta que te parió, como que los puteaba y los tipos se calentaban más. No hablaba, entonces uno le dice, anda a buscar a la beba. Y donde yo estaba era la cocina al lado de la huevera de la sala de tortura. Y cuando Betty escuchó, anda a traer a la beba, así cantás, te vamos a poner a la beba, a tu beba en el pecho y te vamos a dar máquina, le dijeron a mi viejo. Entra uno de los milicos a la cocina y Betty se abalanza sobre la cuna, me agarra, me dice, no, la beba está dormida, la beba no. medio que hubo un forcejeo, el tipo le dijo, bueno, ya nos vamos, ya te voy a agarrar, la amenazó, pero bueno, Betty tuvo ese acto de arrojo y valentía de salvarme, de que me lleven a la sala de tortura para que mi viejo cantara. Así que bueno, Betty fue una persona muy importante en mi vida, claramente. Bueno, la semana a mi vieja y a mí nos liberan y mi viejo queda secuestrado 4 años. En esos 4 años, en un momento, los compañeros se enteran que mi viejo era obrero gráfico y en la ESMA había una especie de teoría o no sé bien qué, que había subversivos que podían ser recuperados de esa enfermedad de ser subversivos, ¿no? Entonces, bueno, los utilizaban como mano de obra esclava, les hacían hacer trabajos esclavos y, bueno, y uno de los trabajos que le hacían hacer a mi viejo era la falsificación de documentos. Un día, una guardia que estaba en capucha, una guardia más amable, ponele, lo deja subir a mi viejo porque los compañeros que habían quedado en capucha lo llaman. Entonces le preguntan, ¿no, negro, vos sabés qué va a pasar con nosotros? Mi viejo, por supuesto, no tenía ni idea. Entonces Enrique Ardetti, el gordo Ardetti que está desaparecido, le dice, bueno, negro, si zafás de esta, que no se la lleven de arriba. En ese mandato, que él lo tomó un poco como un norte para el resto de su vida, en ese momento no sabía bien de qué manera, ¿no? Hacer para que estos ñatos, como él les decía, se la lleven de arriba, no se la lleven de arriba. Hasta que, bueno, un día en ese cotidiano de pedidos de falsificación de documentaciones, se da cuenta que tiene acceso a los rostros de los genocidas. Entonces, él sabía que lo dejaban hacer salidas periódicas, entonces empezó a hacer la documentación que le requerían, no sé, un pasaporte, una licencia de conducir, un documento de identidad, no sé, libreta de enrolamiento, lo que fuere, y hacía una quinta copia. Esa quinta copia la guardaba en el papel fotosensible. El papel fotosensible son esos papeles carísimos que se velan con la luz. Entonces siempre estaba resguardado en el cuarto oscuro y por ahí le hacían alguna requisa y eso no lo tocaban, ¿no? Entonces él en esas salidas que fue construyendo un personaje sumiso, callado y que le traía por ahí al guardia de la salida algún vino, puchos y empezó a adquirir esa confianza, empezó a sacar, cuando vio que el terreno estaba más allanado, empezó a sacar esta documentación, estos negativos, estas fotos. Después encontró listas de compañeros que habían pasado por esos centros clandestinos o futuros desaparecidos. Y bueno, esas fotos las fue escondiendo con mi vieja, en casa de amigos, de familiares. Y a mediados del 83, él estaba secuestrado, en mediados del 83, se presenta en el CELS y lleva unos bolsos con las fotos. Ahí es una de las primeras presentaciones que hace, hasta que en diciembre del 83 lo liberan, pero nosotros nos seguía yendo a visitar un milico, que era Díaz Smith, que nos hacía llamarlo el tío Luis, a mi hermana y a mí. Y bueno, por eso mi hijo cuando declara, él dice que estuvimos secuestrados hasta mediados del 84, porque el tipo iba a nuestra casa, nos visitaba, era una amenaza. Hasta que, bueno, hacen una conferencia de prensa, creo que fue el 30 de agosto del 84, donde él presenta públicamente en el diario La Voz las fotografías de los genocidas y de los detenidos. A partir de ahí dejan de visitarnos y más o menos por esa época nosotros nos inciliamos, así, la otra vez escuché esa palabra, nos inciliamos a Neuquén. No nos exiliamos, nos inciliamos al interior del país. Mis viejos no querían irse del país. Y en ese, nos fuimos a mediados del 84 y en el 85 se realiza el juicio de las juntas militares y él ahí es cuando se presenta y bueno, y lleva todo ese material que ya había sido denunciado en otros tribunales, pero bueno, en el juicio de las juntas queda como una huella muy importante porque era, no sé si hubo otro material del rostro concreto de los milicos que pasaron por esos centros clandestinos, de los detenidos, de las listas. Así que fue un testimonio muy importante. Y esa muestra, esas fotos él las transformó en una muestra itinerante, que además de que sirvió para diferentes juicios de lesa humanidad, porque los tipos trabajaban todas las fuerzas entreveradas. Entonces, bueno, había policías de la marina, aeronáutica, digo, esa cosa intrínseca que, digamos, ¿no? Esos cruces se dieron en las fotografías y sirvió para un montón de juicios. Y hoy en día siguen siendo material de condena y de testimonio, porque el año pasado, nunca me acuerdo el nombre del milico, creo que era, me sale Cuarrachino, pero no es, estoy pifiándole con el cura, no había nombre del tipo en la fotografía, pero se descubrió que este tipo era el genocida que había estado y lo condenaron a cadena perpetua. Por ahí los compas de la retaguardia se acuerdan. Pero bueno, digamos, es un material que sigue estando vigente en los juicios que quedan, en los milicos que quedan vivos. Y bueno, es una tarea que me parece que yo me alegro mucho que los compañeros y las compañeras lo hayan tomado también como ese mandato que tenía mi viejo de que no se la lleven de arriba. Así como, bueno, yo en mi vida elegí ser militante, también es algo que yo crecí con eso y algo a lo cual es inherente a todos mis ámbitos en la vida. Bueno, que los compañeros hoy por hoy también estén llevando la muestra a todos lados, donde sea. Bueno, es una manera de honrar la memoria de mi viejo y, por supuesto, vengar la muerte de los compañeros y las compañeras. Así que, bueno, esa es un poco la historia de las fotografías. Estás muteado, Lucho. No, cuando hablabas, quizás fotos, los uruguayos podemos decir que dos veces viajamos con Víctor al Uruguay llevando la muestra, y yo el otro día lo contaba, ¿no? Su capacidad de conspirativa en todo momento, ¿no? Esto nos sirvió presentarnos en el consulado uruguayo acá en Argentina y sacar una foto. Tuvo dos días diciendo que la muestra arrancaba desde el consulado uruguayo y iba a viajar del consulado uruguayo en Argentina y que iba a recorrer el Uruguay, y bueno, pero partía desde la embajada y el consulado. Esos dos días que estuvimos ahí nos permitió, nosotros le habíamos comentado que había unas denuncias hacía años, pero no podíamos entrar a la embajada, y esto estaba en el subsuelo, y esta vez con una muestra adentro pudimos bajar y sacar las fotos y presentar que en el consulado uruguayo y hacer la denuncia había dos calabozos, ¿no? Que yo siempre recuerdo que cuando hicimos la denuncia con Luis Puy en Montevideo, una periodista me pregunta: ¿ustedes pueden pensar que en un consulado o en una embajada haya unos calabozos? Y yo le decía que mi capacidad de asombro con estos asesinos, ¿no?, ya estaba colmada. Si ellos pudieron hacer lo que hicieron, si secuestraron dos niños como Anatoly y Vittoria en Orleti, lo llevaron a Montevideo y lo abandonaron en una plaza de Valparaíso, estaba. Pero siempre recuerdo esa idea, esa capacidad que tenía. Y lo otro, cuando vos decís las fechas, que es en el 79 donde secuestran a Víctor y a ustedes, él me contaba que se levantaba a las 4 de la mañana y hacían un pequeño boletín y periódico y repartían en la fábrica, ¿no? Entonces, yo siempre digo que las dictaduras no se fueron solas, ¿no? Siempre hubo gente que resistió, ¿no? Hoy es un día especial, es el Día de las Malvinas, que este día se toma como, y sin duda, la lucha de las madres, que fue la que derrotó la dictadura, pero no olvidarse que siempre hubieron hechos de resistencia, gente que resistió, ¿no? Él me decía que se levantaba a las 4 de la mañana y repartía en las fábricas ese pequeño boletín que hacían, ¿no? En bicicleta, por Lanús. Eva, ahí nuestro operador, Pedro Ramírez Sotero, nos pasaba el dato que vos decías, a ver si los compañeros de la retaguardia, el nombre de la persona que nombraba justamente es Jorge Luis Guarrochena. Era parecido. Parecido, bueno, por ahí era. Tenía que ser la retaguardia, ahí está toda nuestra historia. Eva, vos además de ser cantora, como me comentaste, de ser feminista, de ser peronista, sos sindicalista también, y justamente hoy, cuando iniciábamos el programa, con Lucho estábamos hablando de la situación de los sitios de memoria, de los despedidos, del desmantelamiento, y bueno, ¿qué opinión te genera como sindicalista toda esta situación? No, es una desesperación, porque yo soy estatal provincial, ¿no? Pero tengo compañeros, yo soy militante de ATE Verde y Blanca, y bueno, mis compañeros están, por ejemplo, en Desarrollo de Nación, tengo compañeros que trabajan en la provincia, pero que dependen de Nación, y no hay negociación posible, es como desesperante, ¿viste? Porque no hay que, bueno, se contemplan la de antigüedad, la planta permanente, no hay forma de eso, de saldar, porque vos decís, bueno, ponele, yo hace 26 años que soy empleada estatal, entré muy chica, tengo una estabilidad, pero claramente esa estabilidad con este gobierno no existe en ningún aspecto. Tenemos un caso de un compañero del Ministerio de Desarrollo, trabajador social, tiene una discapacidad, hace 25 años que trabaja y al loco lo pasaron a, ¿cómo se le dan un periodo de 6 meses para que se reacomode? Si no, usted lo dejan cesante al tipo. Y no hubo forma de sentarse y están negociando todo lo posible y no hay forma. Así que es como desesperante, viste, también tener ese, digamos, esa responsabilidad quizás que te dan los compañeros o ese compromiso y no poder llegar a poder salvar un puesto de laburo. La verdad que, bueno, yo veo eso, mis compañeros de Nación que están como desahuciados, en provincia hay un poco más de resistencia, se negocian otras cosas, pero bueno, claramente estamos en otra situación, por ahí lo que estamos nosotros. Hace poco presentamos con un grupo de compañeros, compañeras en realidad y compañeres, un proyecto de licencias, de ampliación de licencias, porque bueno, hay cosas que se han conquistado, pero en la medida que uno va habitando los espacios laborales, situaciones del cupo laboral travesti trans, donde hay falencias, hay carencias, por ejemplo, no hay una licencia para hormonización de las compañeras travestis trans, entonces digamos, esos son cosas, detalles que uno lo va viviendo en el día a día. Entonces, bueno, en este contexto nos queda sumar, resistir, proponer y hacer todo lo que se pueda para mejorar un poco la vida, ya que, bueno, no hay un mango, por lo menos que haya un poco más de derecho. Pero a nivel nacional me parece que está jodida la cosa, muy jodida. Y creo que, bueno, los personalismos nos han llevado un poco a esta situación, ¿no? Estos lugares donde están estos tipos gobernándonos. Y me parece que, bueno, hay una dirigencia que no está viendo, me parece. Yo personalmente creo que hay disputas personales. Esto que te digo, la peligrosidad de los personalismos hace que los nortes sean muy, muy tipo de caballo y no se vea alrededor, ¿viste? Entonces hay disputas internas que hacen que nos hagan mierda y que nos, bueno, no se puede hablar de una palabra que por ahí, bueno, que es la esperanza de tener un poco de hacia dónde ir. Pero bueno, así como esto que te digo, digamos, hay una cuestión un poco de desesperación también, bueno, un poco lo que hablábamos ayer en la charla, no, ayer fue el lunes. Viernes. Exacto. Digo, a mí me parece... El lunes. Me parece importante esto de encontrarse, ¿no? De no perder esta cuestión de juntarse. Nosotros tuvimos una reunión en casa con las compas, por ejemplo, que estamos rearmando este espacio de género. Bueno, está claramente está cercenado todo lo que es género, derechos humanos. Ahí hay un objetivo claro de este gobierno. Entonces, Entonces nosotros creemos que tenemos que fortalecer... Alta violencia simbólica. Totalmente. Creemos que tenemos que fortalecer esos espacios y tenemos que fortalecer los lazos. Para que no hagan más mierda todo lo que se está haciendo mierda. Porque hacer mierda, o sea, se hace todo mierda en un segundo. Después reconstruir cuesta años, vida, sangre, cuerpo, cabeza. Entonces, me parece que es importante esto de los encuentros, es importante intercambiar, hablar, charlar, conectarse. Por ahí queda medio naif, si querés, pero para mí el encuentro cara a cara, cuerpo a cuerpo, es algo que es muy potente. Es muy potente. Sí. Es lo que nos salva, conocernos, reconocernos, fortalecer las redes y ampliarlas. Totalmente. Lo único que nos va a permitir, de la mano de las y los compañeros y compañeras, poder salir o por lo menos resistir este embate neoliberal que nos está destrozando acá en la Argentina. Por supuesto. Eva, la verdad queremos agradecerte infinitamente que hayas pasado este tiempo por La Cigarra. Ojalá que podamos cruzar el charco con la muestra y de verdad darte las gracias por estar aquí con nosotros en este primer programa del 2025. Me encanta. Bueno, si quieren voy a Uruguay, no tengo ningún problema a charlar. Ah, buenísimo. Sería bueno. Dale. Me organizo el toque. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo enorme. Gracias por pasar. Abrazo, compás. Gracias a ustedes. Adiós. Chau. Gracias, Eva. Abrazo enorme. Beso, compás. Bueno, y escuchábamos la palabra de María Eva Basterra Sebane con respecto, a estas cuestiones, ¿no? Que nos unen no solo a la muestra y qué fue lo que pasó el lunes, sino a todo lo que surgió a partir de la muestra, todo lo que se vivió, las anécdotas, los lugares en común y demás. Vamos con la música y volvemos, que ya tenemos a nuestro siguiente y último entrevistado conectado. Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar, qué clara aurora cada día veo brillar. Y a mi guitarra ni una voz para luchar, solo una bala que en tu pecho nos llamó. A ti, a mí, a nosotros, por esta historia sin perdón. Compañero, ni por un día te olvidaste de seguir, siempre aferrado a tu conciencia de existir, quitando cercos, trabajando de aprendiz, siempre sembrando esa alegría de vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón. Aquí nadie muere, compañero, aquí nadie deja de luchar. Aquí nada termina, compañero, aquí cada día es continuar. Aquí se dice todo, compañero, aquí saldrá la luz, la libertad. Aquí nadie muere, compañero, a quien es el primero aquí estará. Compañero, hace ya siglos empezó esta balacera, los mismos siglos que nos matan por monedas, la misma muerte que se aferra a nuestra pena. La mano armada de tu ejemplo hasta vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón. Por esta historia sin perdón. también fuerte. No se cierra, sangra por verdad y lastima la complicidad. No dejará de doler hasta que revele dónde están los . 32 minutos pasaron de las 19 horas, estás escuchando La Cigarra, nuestro norte es el sur, aquí por La Retaguardia, por supuesto, inicio de año, segundo año consecutivo de La Cigarra, aquí por La Retaguardia, bueno, y estamos muy contentos, Lucho y yo, la verdad, con este programa renovado por primera vez, primer programa, 2 horas de duración, con mucha más información, más entrevistas, nuevas secciones, y bueno, cuando empezábamos el programa te contábamos que, bueno, para quienes están en Uruguay escuchándonos, hoy aquí en Argentina es feriado, es 2 de abril, es el día en que conmemoramos a los caídos de la guerra de las Malvinas, ¿no? Esa guerra nefasta que ocurrió en el año 1982, una guerra que se dio en el contexto de una dictadura militar articulada en un plan Cóndor. Y para hablar de ese tema, tenemos ya en conexión a él, a alguien ya de la casa, con quien hemos compartido viajes, charlas y muchos momentos importantes. Él es profesor de historia, es magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires, y también es el autor de Los Conjurados, un libro que como militantes del Partido por la Victoria del Pueblo nos atraviesa. Le vamos a dar la bienvenida a Pablo Lescano. Pablito, para nosotros. Pablo, bienvenido. Gracias por estar aquí en La Cigarra. Carla y Lucho, te saludamos. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Gracias por el espacio, por la invitación. Siempre es un placer. La verdad fue fruto de una casualidad, porque justo logré mover unas horas que tenía en el profesorado para el día lunes, porque si no en este horario, el año pasado estaba laburando, por ejemplo, en este horario, y generalmente durante el año se me complicaba un poco escucharles en directo, lo tenía que hacer después a través de los links que mandaba Lucho, pero bueno, ahora digamos como pude hacer ese cambio, acá estamos. Buenísimo, aparte bueno, justamente hoy Pablo. Gracias, Lucho, todo tranquilo, bien. Y queríamos charlar contigo para que nos cuentes desde una mirada histórica, ¿no?, esta articulación que planteábamos, una guerra dentro de una dictadura en el contexto del Plan Cóndor, teniendo en cuenta que muchos de nuestras y nuestros escuchas no son argentinos o no viven aquí en Argentina, y entonces quizás por ahí no terminan de... No digo de entender, comprender sí, pero de ver cuál es la magnitud de lo que significó este conflicto para este país. Bueno, creo que me parece que Malvinas, digamos, se trata de un reclamo que trasciende un poco a la guerra en sí, ¿no es cierto? Es como que si bien hoy es el feriado porque en conmemoración a los caídos y a lo que fue el inicio, digamos, del conflicto bélico en 1982, es un poco, digamos, la guerra, el belicismo, digamos, en términos futboleros diríamos como que arrastra un poco las marcas, ¿no? Se roba lógicamente la atención, pero el tema Malvinas, digamos, hay que entenderlo, tratar de comprenderlo también en un contexto como parte de un proceso histórico que ya viene de más larga duración, de unos 2-3 siglos atrás, podríamos decir, de 1982, y que, bueno, tiene, sí, lógicamente, su punto cúlmine o sobresaliente en lo que fueron los 2 meses de conflicto bélico, ¿no es cierto? En el marco de una dictadura cívico-militar que ya estaba profundamente, digamos, desacreditada en términos de, además de las violaciones a los derechos humanos que se habían cometido y se seguían cometiendo, digamos, para para 1982, ya con 6 años, digamos, de dictadura encima para ese entonces, sino también por los efectos que generaba la política abiertamente neoliberal, la política económica abiertamente neoliberal que se había comenzado a implementar desde el 24 de marzo en adelante con Martínez de Hoz como ministro de Economía. Y bueno, los efectos que eso estaba teniendo sobre la sociedad argentina, ¿no? La multiplicación del endeudamiento externo, el desempleo, la destrucción del aparato industrial nacional, del mercado interno, el desplome del consumo, la cantidad impresionante, digamos, de despidos, elevado nivel de pobreza, bueno, todas consecuencias directas, digamos, de la aplicación de esa política neoliberal, que sumado a la brutal represión y disciplinamiento que llevó adelante la dictadura y al estallido también de la crisis de deuda externa, digamos, que le explotó entre las manos, se trató de un combo explosivo que erosionaba, digamos, la poca o escasa, si se le quiere decir, legitimidad que le podía llegar a quedar hasta ese momento. Y es ahí cuando, en una secuencia más o menos similar a la que fue la celebración del Mundial en 1978, ensaya esta salida bélica, digamos, respecto a Malvinas, en una lectura, se podría decir, sumamente pésima también de geopolítica, ¿no es cierto?, del contexto internacional en cuanto al sistema de alianzas internacional y eso también una lectura pésima. Así que, bueno, lo podemos enmarcar, digamos, un poco en esas variables. Bien, y podemos hablar de esas variables como, yo a veces creo, pienso y he leído mucho por ahí, vos nos darás tu opinión acerca de que la implementación de ese plan neoliberal aquí en Argentina fue como una especie de laboratorio en esa época, ¿no?, de políticas que ahora conocemos, pero que hasta ese momento no iban tan a fondo, como también, pensar en la cantidad de dictaduras militares que hubo en la República Argentina anteriores, pero que con esa última conocimos lo que fue, lamentablemente, esta cuestión del terrorismo de Estado, ¿no? Claro, bueno, Malvinas acá en Argentina se enmarca en lo que es lo que suele ser llamado como la Semana de la Memoria, o en parte también el Mes de la Memoria, ¿no es cierto?, dado la proximidad de las fechas en cuanto a lo que es el golpe de Estado el 24 de marzo y, digamos, prácticamente una semana, 10 días después, tenemos la otra fecha, digamos, importante, que es precisamente esta, el 2 de abril, ¿no? Entonces se suele decir, digamos, se suele hablar como Semana de la Memoria, en donde hay un conjunto de actividades vinculadas a la conmemoración, digamos, y al trabajo, digamos, y a la concientización de ambas fechas. Sí, más o menos, digamos, para resumir, o sea, el nombre... Una consulta, Pablo. Ellos, con respecto, ellos ya venían venían en Franco, diríamos, fue nefasto su gobierno, sus 7 años, pensando en la represión, en los 30.000 compañeros, pero también, lo decías recién vos, lo que significó el retroceso de los salarios, ¿no? Y ya el 30 de marzo había habido ya una movilización importante, y esta salida que buscan ellos... es como una, como que es un, se tiran a un bote hundido, ¿no? O sea, para tratar de seguir manteniéndose en el poder, pero ya venían denunciados en todo el mundo y la situación económica era realmente crítica, ¿no? Ya había, digamos, había pasado la fase, si se le quiere decir, cada una de las dictaduras sudamericanas del Cono Sur tuvieron sus fases de periodización, digamos. En el caso de la Argentina, la etapa represiva más cruenta, más dura, digamos, había, si se le quiere decir, pasado, lo cual no significa que hubiese terminado, hubiese finalizado. O sea, represión seguía habiendo, secuestros había, torturas había, hasta incluso después ya en, si se le quiere decir, en democracia, perdón, pero ya para 1982 la fase más cruenta de la represión había menguado de alguna manera, y se trataba de una dictadura que ya estaba replegada, se podría decir, ¿no es cierto? Como bien dice Lucho, ahí ya había habido, digamos, una huelga general unos días antes, con una marcha ahí en Plaza de Mayo y una represión muy dura. Ya estaba, digamos, los partidos políticos actuando a través de lo que se solía llamar como la multipartidaria, tratando de elaborar, digamos, consensos básicos para una suerte de transición hacia la democracia, y también una dictadura que unos años antes había tenido que enfrentar en 1979 la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, merced a las denuncias por violaciones a los derechos humanos que había en los distintos organismos multilaterales a nivel regional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial también, por ejemplo, en Europa, de lo cual, bueno, el caso de Uruguay también, o sea, ustedes saben bien que también, o sea, se procedió de una manera similar para denunciar las violaciones de las dictaduras en América Latina por parte de las comunidades, digamos, de exiliados y exiliadas. Entonces, bueno, o sea, se trataba, digamos, de una dictadura que no estaba en el pináculo de su poder, como pasa entre el periodo que va en 1976 y 1978, se podría llegar a decir, sino más bien en su fase menguante, ¿no? Y sí, retomando lo que decía un poco lo que decía también, lo que planteaba al principio Carla, en base al nombre que tiene, que se autopone, digamos, o sea, ¿no es cierto?, se autodenomina esta última dictadura cívico-militar argentina, que es el tema del proceso de reorganización nacional, ¿cierto? O sea, tratar, o el objetivo, digamos, es buscar en esa mención, en esa cuestión de la reorganización, sentar las bases para la fundación o formulación de un nuevo pacto de dominación, en donde, a diferencia de las dictaduras anteriores, quizás el objetivo era ir realmente a fondo en la reformulación, digamos, de las bases del funcionamiento de la sociedad argentina, en el sentido de no solamente se trataba de interrumpir el orden constitucional, derrocar un gobierno constitucional y después de un tiempo restablecerlo nuevamente con el llamado a elecciones, como sucedía por ahí en el pasado, sino que por el contrario no había un tema de tiempos planteados, estipulados, sino más bien de objetivo, es decir, refundar las bases, digamos, o sea, socavar lo mayormente posible lo que se conoce como ese estado de bienestar, el poderío, digamos, del activismo y la participación sindical en Argentina, las comisiones internas en las fábricas, no solamente, digamos, porque ya para 1976 los grupos guerrilleros se encuentran en franco retroceso, sino asestarle un golpe lo suficientemente decisivo y lo suficientemente disciplinador al conjunto del movimiento obrero, de la clase trabajadora, con el objetivo de que las secuelas y las consecuencias de ese golpe asestado no pudieran ser recuperables en las décadas siguientes, lo cual después se puede, digamos, palpar, ¿no es cierto?, en la praxis, digamos, en la práctica, en donde por eso termina teniendo tanto también asidero la implementación o la profundización de esas políticas neoliberales por parte de los gobiernos, por ejemplo, de Carlos Menem, ¿no es cierto? Entonces, digamos, disciplinar y transformar profundamente a una sociedad que se encontraba para la década de 1970 intensamente politizada, se podría llegar a decir, ¿no es cierto?, con altos grados y altos niveles de organización y de movilización, para pasar a tratar de infundirle, digamos, a través de, lógicamente, del terrorismo de Estado, infundirle el miedo y tratar de desmovilizarla lo más que se pueda hasta llegar al a cosas, digamos, como las que estamos, si se le quiere decir, en una mirada de largo plazo, como las que estamos conviviendo en estos días, en donde la palabra política parece mala palabra. Bueno, en ese momento, digamos, se comienza a ensayar una ruta, digamos, a transitar como ese camino, esa ruta, ¿no? Todo para la imposición de ese plan económico que, de otra manera, lógicamente, por las barreras de resistencia que tenía la sociedad argentina en ese contexto, no hubiese podido implementarse de la manera que se implementó y tampoco que se continuó, digamos, en las décadas posteriores. Bueno, la verdad que claro, ¿no? Porque si no, no podemos analizar Malvinas fuera del contexto histórico de la dictadura y sobre todo del Plan Cóndor. Digo, no, yo siempre recuerdo mi infancia y la escuela y lo que hacíamos y las cartas que mandábamos y lo que todas las horas que la gente se sacaba lo poco que tenía para donar para esos soldados que estaban defendiendo la patria. Y recuerdo la sensación triunfalista que existía, o sea, que alejados que estábamos de la realidad, cuánta ignorancia, pero también qué tremendo poder, como lo digo como comunicadora de los medios sociales, de medios de comunicación, que en ese momento eran muy pocos, y ahora tenemos algún que otro medio alternativo, en ese momento claramente por lo menos no teníamos acceso, no teníamos los acceso masivo a los medios como tenemos hoy, ¿no? Digo, la construcción de ese relato victorioso, ¿no? ¿Qué psicopatía tan grande de estos personajes, el embanderarnos detrás de una causa noble, entre comillas, como la de ganarle la guerra a un imperio por nuestro territorio, por nuestra soberanía, lo que también significó tapar un poco el sol con el dedo? Sí, creo que así como también, o sea, hubo una actuación muy importante y preponderante en ese momento respecto a los medios de comunicación para legitimar o sembrar legitimidad en cuanto al accionar de la dictadura, creo que eso mismo se replicó en el contexto, ¿no es cierto?, lo que fueron los dos meses de la guerra de Malvinas misma. No escapó, digamos, a esa lógica de construcción, digamos, y de replicación de ejercicio, digamos, de poder en cuanto a manipulación de la opinión pública, ¿no? Hoy en día, digamos, es algo muy famoso el término fake news, ¿no es cierto? Es como que usamos directo todo el tiempo, digamos, o sea, para determinadas noticias, determinados rumores o distintas cuestiones, utilizamos el término fake news, pero bueno, en ese momento por ahí no estaban tan de moda, pero el ejercicio de manipulación, de divulgación de información falsa estaba a la orden del día y fue una constante desde el 24 de marzo de 1976. Malvinas no fue una excepción, sino al contrario, fue como un punto alto de esa estrategia, se podría llegar a decir. Con respecto a lo que decían recién, el enlace, digamos, o sea, lo que respecta a Cóndor, digamos, Malvinas, digamos, es un poco también, responde, digamos, a estas prácticas de parte de la dictadura argentina, que como decía hace un ratito, no se van a erradicar del todo, a pesar de que ya estemos en los años de democracia, ¿no? O sea, en Malvinas, digamos, a pesar de ser una causa de patriótica, o que la mostraron como una causa patriótica, de fervor patriótico, nacional, digamos, de unidad nacional y eso, hasta el día de hoy hay testimonios y hay causas judiciales por delitos de lesa humanidad, por este estaqueamiento, por interrogatorios, por torturas, digamos, hacia los conscriptos, así como, digamos, es una práctica, digamos, la misma práctica que se llevaba adelante en los distintos centros clandestinos de tortura y exterminio a lo largo y a lo ancho del país. Y a la vez también es una práctica a sí mismo que se puede llegar a decir que se exportó, ¿no? En el marco, digamos, del Plan Cóndor, por ejemplo, en el caso uruguayo, claramente, Uruguay que tenía como su estrategia represiva de insignia, digamos, el encarcelamiento de los las y los militantes políticos, al entrar en contacto, digamos, con e intercambiar con el cuerpo represivo argentino, empezó a asumir, digamos, como propia también la práctica del secuestro y la desaparición de personas y la instauración de centros clandestinos en Uruguay mismo, cosa que quizás antes no se podía, digamos, no se concebía demasiado al otro lado de la orilla. Pero también no era algo que empezaba y terminaba en América del Sur. También se puede llegar a decir, digamos, o sea, cuando fue el triunfo de la Revolución Nicaragüense en 1979, después con todo el financiamiento, digamos, de los contras en, ¿cómo es? De los contras, o sea, para derrocar a la revolución sandinista, la dictadura argentina, digamos, cumplió un rol ahí preponderante en el tema del adiestramiento y la cuestión de la logística de agentes que participaron en la desestabilización de ese proceso político. Entonces, a pesar de que ya estábamos, digamos, acá estábamos en democracia, son prácticas que se continuaron reproduciendo y se continuaron reciclando, no solamente en el Cono Sur, sino también más allá, digamos, más allá del Cono Sur, en este caso, por ejemplo, un caso concreto, digamos, en el Caribe, en Nicaragua, o también en otro lugar un poco menos por ahí visibilizado, como fue en El Salvador, con la desestabilización del Frente Farabundo Martí. Entonces, digamos, son prácticas que continuaron, digamos, en el tiempo, más allá del cambio de régimen político, si se le quiere decir. Pablo, 33 años después, la vía diplomática que hemos atravesado, bueno, primero no ha dado muchos resultados, opinión personal, digo, la llegada hacia los organismos internacionales que deberían accionar no ha sido muy, muy favorable a la República Argentina, y en el contexto actual, con este gobierno neoliberal tan nefasto que estamos atravesando, no nos deja mucho margen de esperanza tampoco, ¿no? Habíamos tenido grandes avances en lo que fueron, digamos, o sea, los años que van desde el 2003 al 2015, habíamos tenido avances notorios, digamos, o sea, no en el campo, lógicamente, de nunca por parte de Inglaterra se planteó ni siquiera la instancia, la posibilidad de abandonar, digamos, las Malvinas o devolver las Malvinas como creemos que corresponde, pero sí por ahí en el ámbito diplomático se habían logrado, digamos, una serie de capaces de victorias en el ámbito, como por ejemplo de la ONU, lo que eran organismos como la CELAC, como la UNASUR, digamos, o sea, se hacían, digamos, y se insistía tenazmente, digamos, en hacer los reclamos pertinentes por las causas Malvinas, pero claramente que después del 2015 hacia esta fecha, en los últimos 10 años, hemos tenido una serie de retrocesos sumamente marcados, claramente, y creo que esto en este momento, ahora, el que estamos viviendo ahora, directamente es una política abiertamente, digamos, cipaya, en donde hoy, por ejemplo, en el mismo día de hoy, un mensaje de Milei, sin ir más lejos, defendiendo la autodeterminación de los malvinenses, ¿cierto? Entonces, digamos, bueno, ese es también en la situación en la que estamos, digamos, o sea, ahora ni siquiera directamente en estos momentos, en este contexto que estamos atravesando, ni siquiera en la vía diplomática podemos, digamos, aspirar a llegar a obtener algún tipo de triunfo, de victoria, como por ahí había pasado hasta hace 10 años atrás. Ahora ni siquiera eso, así que, nada, bueno, obviamente que seguir, no solamente para esta fecha, sino es algo que debe seguir así como el 24 de marzo, charlando y conversando y concientizando a lo largo, digamos, del año, de que las Malvinas fueron y serán argentinas, pero lamentablemente no tenemos quizás en este momento una dirigencia política a la altura de tamaño, tamaño responsabilidad, de tamaño reclamo para la soberanía nacional. Bueno, Pablito, la verdad ha sido un enorme placer tenerte en La Cigarra. Ya se nos está terminando el programa. Un placer recibirte en este primer programa de nuestro segundo año, en este 2025, con este programa renovado de 2 horas. Que bueno, como ves, por poco y nos queda chico también, Lucho, 2 horas, ¿eh? Queremos agradecerte mucho, verdaderamente, Pablo, que bueno, que cada vez que te proponemos una entrevista para hablar de estas cuestiones que tanto nos interesan, desde esta mirada de articulación, acudís al llamado, así que muchas gracias por tu claridad. No, muchas gracias a ustedes. Es un honor, un placer, estar acá acompañándolos en este primer programa de este segundo año, y bueno, nada, les auguro un recorrido en este 2025 lleno de éxitos como fue hasta el año pasado, y bueno, nada, continuamos en contacto, y para cuando gusten nuevamente coordinamos y aquí estaré con mucho gusto. Les mando un cariño enorme, un abrazo grande. Abrazo enorme, gracias. Estábamos escuchando a Pablo Lescano, profe de historia en Estudios Latinoamericanos, la verdad que clarísimo con respecto, digo, ¿no? Para entender las cuestiones históricas tan fuertes y tan importantes. Se nos va terminando el programa, Carla. El contexto histórico que nos corresponde. Y bueno, llegamos al final del programa. Esperamos que les haya gustado, este nuevo formato, con 2 horas, con más información, con más entrevistas, con más tiempo, con más secciones nuevas. Y que bueno, y que agradecerles por estar del otro lado, por los mensajes. Bueno, a Pedrito le gustó, así que bueno, gracias Pedro Ramírez Otero, nuestro operador, gracias por estar allí como cada miércoles y por soportarnos esta vez 2 horas. Queremos agradecerles a quienes nos han escuchado y todos los mensajes que hemos recibido hoy. Esperamos seguir teniéndolos. Nos gusta mucho recibir mensajes porque sabemos que nos están escuchando, pero un mensajito siempre nos hace la tarea más amena. Gracias, Lucho, por convocarme un año más. Gracias, Carla. Por acompañarte. Espero que estés contento y que te haya gustado este nuevo formato y esta nueva aventura en la que nos hemos embarcado. Sí, sí, está muy buena. Gracias, Pedro. Y bueno, esto es La Cigarra, nuestro norte es el sur. Mi nombre es Carla Coitiño. Nos reencontramos el próximo miércoles entre las 18 y las 20 horas por La Retaguardia. Chau, chau. Mi ritmo va siguiendo, hay gente sacudiendo sus botas en la marcha, así sobre la escarcha de una mañana fría, de una mañana fría. Tal vez sin mediodía, tal vez sin mediodía. Pero también ahora, en un lugar distante, hay manos elegantes para premiar solapas que clavan en los mapas sus uñas distinguidas y sacrifican vidas enviando regimientos. Manos que se lavan en desentendimiento. Pilatos de escritorio, los cristos al combate, mientras mi canto late, hay jóvenes.